quiero alabarte, quiero bendecirte por tu inmensa gloria, hermoso Señor. Porque eres eterno, eres eterno, eres poderoso, eres majestuoso, mi dulce Señor. Hoy, Señor, quiero alabarte. Oh, say.